Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en el Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que, como saben y como les decimos siempre, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Equipo grande, con gente nueva hoy, y nos vamos presentando, por supuesto, como siempre. Mi nombre es Rubén Polaco, buenos días. Mi nombre es Cristian, bueno, Cristian, ya me conocen por Cristian. Saludo a todos mis fans y espero que estén bien. Buen día, yo soy Sonia. Buen día, yo me llamo Violeta Barrera. Me llamo Susana, espero que tengan un buen día, aparte de lo lluvioso, que nunca sabe más. Muy buenos días, Graciela. Hola, yo soy Graciela Mercedes Garrido. Bienvenida, Graciela, vos sos una de las nueve. Sí. Hola, yo soy María Elena. Y nada, le deseo un buen día a todos. Bueno. Y que sea un bonito día para nosotros también. Bueno, bienvenida también, bienvenida. Y vos, buen día a todos. Que tenés tus fans, tu legión, que yo, siempre hace fila afuera. Sí. Cada vez que salgo afuera no me dejan salir. Sos como un Beatle. Sí, sí, soy como un Beatle. Me acuerdo, pero... Bueno, gracias, Polaco. Bueno, mire, yo quería en esta ocasión plantear el tema sobre lo que nos hace felices. Es algo muy amplio, obviamente, qué es lo que nos hace felices, pero yo quiero que piensen, ¿sí?, en qué, porque ustedes pueden decir, bueno, me hace feliz despertarme todos los días, que tener un nuevo día. Bueno, sí, eso está bien, eso está perfecto, pero qué precisamente, por ejemplo, yo tengo una mascota, tengo la tranquilidad de un techo, tengo los amigos acá en el hospital de día, me gusta ver tele, por ejemplo, ¿sí? Me gusta buscar en internet información de lo que sea, que capaz que termino viendo cualquier pavada, siempre y cuando en los cánones de la cordura y en los cánones de lo apto, ¿viste? Después vamos a hablar de los cánones de la cordura, ya que lo mencionaba, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Bueno, ¿te gustó? Y nada, para mí me da felicidad estar en la pensión donde vivo, porque estoy con gente que me rodea, y, o sea, eso es lo que quiero que cuenten. Así sea, no sé, yo tengo un aparatito, un juguetito que me lo tengo de chiquito, y me hace bien tenerlo, o sea, esas cosas. No explayarse tanto de que me hace bien estar cerca de Dios o esas cosas. No, pará, porque en definitiva eso va a gusto de cada quien. Sí, eso va a gusto a cada quien, ¿viste? Pero bueno, o sea, yo voy a lo más chiquito, ¿viste? A la puntita de la felicidad. Esas pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas. Pero arranquemos por el principio, vos, ya que lanzás el tema, ¿qué es lo que nos hace felices? Definime felicidad. La felicidad es un estado de ánimo óptimo que compite con la tristeza. Bien, me voy para este lado. A ver, Susana, ¿vos qué te hace feliz? Y como más de uno, el comer un helado, mirar un programa de televisión, dormir la siesta, comer sándwich, eso. ¿Y helado de qué? Y helado dulce de leche, granizado. Esas cosas chiquitas que decía Cristian son las que vos te hacen bien, comer un helado, dormir la siesta, un sándwich. Eso me gusta, sí. Y a vos, Graciela, que de esas pequeñas cosas de las que habla Cristian, ¿qué te hace feliz? A mí la grande cosa que me gusta es el buen vino y ver a mi hija una vez por mes, es lo que me llena, me engrandece, me hace mejor persona inclusive, porque ver a mi nena me hace mejor persona. Después las otras cosas es comer una buena comida y tener limpia mi casa. ¿Qué sería una buena comida? Una buena comida es la que puedo comer yo, como estoy enfermita, como comidas especiales, pero me gusta. ¿A vos qué te hace feliz? caminar por toda Bahía Blanca. Sí. Y bueno, nada más que decir. A ver, contame un poco qué cosa te gusta ver o por dónde salís a caminar cuando salís. Me encanta el centro porque es hermoso el centro. ¿Qué es lo que más te gusta de andar por el centro? Y comprarle ropa a mi hijito. Me encanta a mí. ¿Cómo se llama tu hijito? Daniel, el Servita, Magdalena y Liliana Melina. Ah. ¿Y en qué edades más o menos andan? La Lili tiene 28. ¿Y el más chico cuánto tiene? 11. Así tenés ahí una gama medio amplia. ¿Te gusta salir a comprarles cosas a ellos? Sí. Así que andar por el centro. Sí. ¿Y a vos qué te hace feliz? De esas pequeñas cosas que decía Cristian. Me hace feliz. Y a mí me hace feliz ir a pescar, caminar en la playa. Me hace feliz estar bien hoy, poder ver a mi hijo bien. Son pequeñas cosas que me hacen muy feliz. Y poder estar recuperándome del día a día para poder estar con mi hijo. ¿A dónde vas a pescar? A veces en Monte Hermoso, Pehuancó, al dique, depende. ¿Cómo es eso? Yo nunca pesqué, por ejemplo. Contame, vendémelo. ¿Qué tiene de bueno, de interesante, de entretenido de pescar? No sé si tendrá algo de bueno. A mí me tranquiliza. No es solo el hecho de ir a pescar y pescar, sino solo el hecho de tirar la reposera, el matecito y esperar la cañita y qué sé yo. Disfrutar el aire, el verde, todo eso. Me hace feliz, no solamente el decir hoy, si mira, saco un pescado, porque si lo saco no, obviamente no lo voy a comer, sino solamente tirar la caña, sentarme ahí y estar ahí tranquila. Ese momento de tranquilidad. Sí. Con la pesca es una excusa. Claro. Ahora, ¿qué sentí en el momento en el que pica? Ay, una adrenalina bárbaro, porque creías, uy, ay, pesqué algo, viste, por ahí vas así, nada, pescaste algo chiquitito, pero bueno, viste, solo he hecho esa alegría que pica y hace, qué sé yo. ¿Y tenés suerte? ¿Te va bien en la pesca? ¿Qué es lo más grande que agarraste? No me va muy bien en la pesca, pero bueno, sí, he agarrado algo chiquito, pero bueno. Pero me gusta, me tranquiliza mucho la pesca. Y después sobre caminar en el mar también me encanta. Y el aire libre, lo verde, todo. Sentar, ir al parque, ponerle y tirarme al pasto, así a tomar un mate. Todas esas cosas me tranquilizan mucho y me hacen feliz. Pero hoy lo que más feliz me hace es estar bien recuperándome y poder ver a mi hijo y verlo bien. ¿Cómo se llama tu hijo? Lautaro, se llama, tiene 13 años. Y bueno, ya hace un par de años que me vienen internando de acá para allá, así que he estado muy poquito tiempo con él. Pero hoy verlo bien, verlo que va bien en la escuela, veo que me acompañan en la recuperación y ver que no lo perdí, que él está conmigo. Y cada minuto que paso con él o me viene a visitar es como que eso me llena de ternura, de amor y me ayuda a poder recuperarme, a poder decir yo puedo, si los demás pudieron yo también tengo que poder. Es la mejor motivación, Lautaro. Sí. Bueno, como decíamos en la apertura que sos una de las integrantes nuevas del taller, ¿cómo te sentiste hasta ahora en estos días en el hospital de día? La verdad que bien porque vengo, charlo, conozco gente, tomo mate, comparto un poco lo que es el aire, el estar todo el tiempo encerrada hace mal, así que no, la verdad que bien, soy dada, así que me siento muy feliz venir acá. Bueno, bienvenida. Gracias. Violeta Barrera, ¿a vos qué te hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz tener a mis 7 nietos. Tener a mi hijo vivo, que me habían dicho que iba a vivir hasta los 17 años y ahora tiene 30. Y espero que nunca me lo lleve yo. Y seguir disfrutando de la vida. Y de esas cosas que decía Cristian, de esas chiquitas de todos los días, no sé, por ahí decían una comida, un helado, ir a pescar. Al centro a tomar helado con mis nietas. Lo mismo que a Susana, ¿algún helado en particular? Granizado y chocolate. Oh, qué rico. ¿Y a vos qué te hace feliz? Yo con mi hija estoy. Estoy con mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 30. ¿Cómo se llama ella? Es de Chaparro Giovanna. ¿Cómo? Chaparro Giovanna. ¿Te llevas bien? Sí. ¿Y qué haces cuando te encontrás con ella? ¿Qué hacen? Estamos juntas, tomando mate, cocinando, si no me acuesto yo. Me acuesto y estoy acostada todo el día. Cuando cocinan, ¿hay algo en particular que les guste cocinar? No, hacemos comida común como todo, para almorzar o para cenar. ¿La ves seguido o la ves muy de vez en cuando? No, de vez, está conmigo, vive conmigo. Ah, ¿vive con vos? Sí. Bueno, así que lo que te hace bien a vos, te hace feliz es estar con tu hija. Sí. ¿Polaco? Último, me dejaste a mí. Sí, sí. Digo, en general estás primero o segundo por una cuestión de orden geográfico, porque digo, siempre te tengo medio cerca. Pero bueno. Pero los últimos serán los primeros. Ah, sí, sí. Sí, pues si damos vuelta a la tabla de posiciones, ¿no? Pero, ¿y a vos por lo que te hace feliz? Bueno, hay variedades cosas. Por ejemplo, a mí los primeros son mis nietos, que es lo que más quiero en el mundo, que son los días que a mí me agarra los pasadas mías, pues yo sigo teniendo el problema de trastorno bipolar. Ellos ya me conocen y ya están al lado mío, me juegan, me divierten, mis hijos también, mi maquinita de escribir, que le agarra la chiripiorca cada 15 minutos, ya la conozco, antes la quería romper, o sea, es parte mía, es parte. Anoche me acosté a las 8, me desperté a las 3 y media, y como estoy escribiendo el guión, que quiero hacer una película si el guión me ayuda, eso hace sentido que salí acá, ya tomé un helado como si los chicos, una gaseosa, mirar a las chicas, piropearla. Eso me hace bien. ¿Cómo vas con ella? No nos anticipes la historia. Contanos bien, cómo vas. Bien, bien. Poco complicado porque tenés que hacer la historia, narrar lo que van a hablar cada persona y el ángulo, el plano de las cámaras que van a poner. ¿En qué plano tenés que ir? Porque el camarógrafo tenés que decir en qué plano, en medio plano, plano especial, plano general, en qué plano va enfocado cada toma, ¿viste? Claro. Una cosa es escribir la historia, otra cosa es a esa historia darle el formato cinematográfico. El formato, que no es nada fácil, viste, tenés que andar pensando muy tranquilo. Yo calculo. El famoso director. ¿Cómo? El famoso director, o sea, te tenés que conseguir un director. Sí, pero ¿de dónde lo conseguí? Yo lo voy a decir, yo bueno, conozco el sistema, claro, viste. Vos conocés el paño. Por claro, por eso lo hago. Así que no, eso me hace muy bien. ¿Está conforme, amigo Cristian, con la respuesta del público presente respecto de qué cosas le dan felicidad? Sí, estoy feliz. Me gusta saber que las personas todavía queda algo de felicidad. Y quiero hacer un comentario con respecto a lo que dijo, ¿cómo es tu nombre? María Elena, de pescar. A mí antes me había agarrado la fiebre de pescar, ¿sí? Y una vez me di cuenta que me había gastado 2.000 pesos en equipo de pesca, fui a pescar y pesqué un pejerrey de 8 centímetros nada más. Y ahí dije, no voy nunca más a pescar. Pero pará, eso se amortiza con el tiempo, tenés que dar varios pejerreyes de 8 centímetros. No. Un equipo, me compré la caña, me compré el reel, carnada, gas, agua, nasta para la moto. Todo el equipo tenía. Te gastaste 10 lucas y agarraste un pejerrey. Y un pejerrey roñoso de 8 centímetros. Y ahí dije, no voy nunca más a pescar porque es tirar la plata. ¿Te lo comiste? ¿Eh? No, se lo di al gato y ni el gato lo quiso. La tragedia de Cristian en su experiencia en la pesca. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en el 13M 1080. Ya venimos.